Buenas noches, hoy es martes 16 de agosto. Les agradezco como siempre su atención a este periscopeo astillado. Bien, muchas gracias por su presencia, por su amable participación, con comentarios, con observaciones, con referencias, en un martes realmente repleto de información interesante. Hoy es un día en el cual, buenas desde Nueva York, me saluda Lucas de Saint. Muchas gracias. Hoy es un día repleto de noticias, con muchas noticias interesantes de las cuales vamos a comentar en general. Quiero comenzar con algo que en Twitter varias personas han propuesto, que es el hecho de la marcha, la manifestación que se dio hoy en varias ciudades del estado de Morelos, demandando la destitución, la renuncia, la salida de Graco Ramírez Garrido Abreu, el peculiar gobernador, digamos teóricamente de izquierda, llegado al poder por la vía del PRD, que pues ha cometido tales faltas en el ejercicio de su obligación constitucional, que es mucha la gente que allá resiente los problemas de seguridad pública con las policías entregadas al poder del narcotráfico, el desfile de millones, la corrupción desatada referente a cercanos, a familiares y a allegados de este personaje que salió del PRD, pero que forma parte de esos arreglos tradicionales en los cuales los gobernantes escogen, los gobernantes federales, escogen a ciertos personajes de la izquierda partidista para postularlos y empujarlos y darle un presunto barniz de pluralidad al ejercicio político en nuestro país. Así está, por ejemplo, en Michoacán, Silvano Aureoles, que es un hombre más identificado con Peña Nieto, con Los Pinos y con el PRI, que con el propio PRD, un verdadero comisionado de Los Pinos en Michoacán. Y en Morelos, pues Graco Ramírez, que ha sido un hombre hecho con marrullerías, en una izquierda acomodaticia, oportunista, dedicada a vender los favores a los gobiernos en turno para captar las migajas de lo plurinominal. En las regidurías, en las diputaciones, en fin, parte de ese México que se niega a salir de escena y que daña mucho a la sociedad, al erario, a la salud pública de nuestro país. Pero no es la única noticia interesante de este día. Fue nutrida la manifestación en varias ciudades de Morelos, la demanda allí está y creo que es un movimiento que va a seguir adelante. El que está empujando el Frente Amplio Morelense. No deja de ser una ironía que hoy la sociedad de Morelos esté mayoritariamente en contra del gobernador en turno, Graco Ramírez Garrido Abreu, cuando él precisamente como opositor en sus primeros años, habiendo llegado a Morelos, porque él es oriundo de Tabasco, él encabezó marchas y manifestaciones contra quien estaba entonces de gobernador, el general Carrillo Olea, que luego tuvo que solicitar licencia al cargo. Bien, pues otro de los detalles interesantes de este día es este escenario casi, casi como de la vecindad del Chavo del Ocho, en el que Enrique Peña Nieto, paseando por los jardines y por los caminos adoquinados de Los Pinos, dio una conferencia a Joaquín López Dóriga, quien este viernes deja la conducción del noticiero principal de Televisa. Fue como una plática entre amigos, caminando, platicando sobre los asuntos que puedan ser interesantes para el país. En esa visita a Los Pinos, Peña Nieto habló muy abiertamente de los temas que le interesaban, sin ninguna réplica fuerte, ninguna objeción de parte de López Dóriga. habló, entre otras cosas, explicó que es una infamia lo que se ha dicho respecto al segundo departamento en Miami, que según The Guardian pertenece a la señora Angélica Rivera Hurtado. Dijo Peña Nieto que eso no es cierto, que no es propiedad ese segundo departamento de ella. Y respecto al pago de impuestos que está documentado en documento público del estado de Florida, dijo que bueno, amigos y vecinos le pidieron al señor Ricardo Pierdan, quien vive en un departamento arriba del oficialmente reconocido por la señora Rivera Hurtado, le pidieron que pagara los impuestos y los pagó y ya le devolvieron el dinero. No hay ninguna constancia de esa devolución, no hay ni siquiera un papelito así que diga, le devolvimos veintitantos mil dólares que fueron los impuestos a pagar por esa propiedad. Pero Peña Nieto considera que eso no constituye ninguna cosa ilegal ni irregular. Lo cierto es que habría que ver a razón de qué, a título de qué se hizo ese pago del empresario Pierre Dant y además, pues debe demostrarse de dónde salió el dinero de la señora Rivera Hurtado para pagar ese préstamo, que esté documentado, que se hayan pagado impuestos, transferencias bancarias con la fecha exacta en la que se hizo la operación, porque de otra manera, mucho me temo que jurídicamente ese préstamo quede como una donación. Si no se demuestra que hubo el pago oportuno, preciso y documentado, será una donación que hizo un empresario a la esposa de alguien que ocupa la presidencia de la República en México y que puede suministrar favores a empresarios que a su vez estén haciendo donaciones a esa pareja hoy en el poder en México. Siguen desde luego pues, los escándalos respecto a los deportistas mexicanos en las Olimpiadas de Río de Janeiro. El comisionado nacional del deporte, Alfredo Castillo, pues peleando contra sí mismo, contra su fama, contra su historia y pretendiendo convencer de que las cosas ahí van caminando, que se han hecho bien. Desde luego no es el único culpable, lo son también los presidentes casi vitalicios de las federaciones deportivas, que en términos generales, y a riesgo de cometer una generalización injusta, pero en términos generales se quedan con el dinero, con el presupuesto para el deporte nacional, maltratan a los deportistas e impiden que haya ese desarrollo en en esta comunidad deportiva. Otra noticia interesante del día es el hecho de que el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, dio a conocer que uno de los secuestrados en la primera hora de este lunes, a la 1 de la mañana de este lunes, en Puerto Vallarta, en un restaurante denominado La Leche, fue uno de los hijos del primer matrimonio de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo. Habría sido Jesús Alfredo Guzmán Salazar, uno de los secuestrados, de los levantados, como se dice ahora, en ese restaurante gourmet de mucha fama gastronómica, muy reconocido e importante, donde fueron este grupo de personas y fueron secuestrados cuando menos 6 de ellos. Ha dicho el propio fiscal Almaguer que los indicios que tienen apuntan a que quienes los secuestraron son parte de un cártel que ha estado operando en la entidad durante años. No usó el nombre del cártel Jalisco de Nueva Generación, pero todo indica que ese es el grupo que cometió el secuestro del hijo, de uno de los hijos del Chapo. Si esto es así, pues ojalá y no se desate una guerra del Pacífico entre el cártel de Sinaloa y entre el cártel Jalisco Nueva Generación, porque pues ya son dos las agresiones que se cometen contra la familia de Guzmán Loera, primero en la casa de su madre, en una pequeña comunidad denominada La Tuna, en el municipio de Badiraguato, en el estado de Sinaloa, a donde llegaron 150 personas armadas, más de los habitantes de ese pequeñísimo poblado, y, entre otras cosas, asesinaron a algunas personas, saquearon, amenazaron, y la señora Consuelo Loera, madre del Chapo, fue llevada a otro lugar, hasta ahora desconocido, por presuntos miembros del cártel de Sinaloa que la protegieron de lo que pudiera suceder. Y ahora, pues tenemos este levantón contra, no contra Iván Archibaldo, a quien apodan el Chapito, sino contra Jesús Alfredo, que es otro de los hijos del Chapo. Esperemos que esto no desate una violencia exacerbada y que no vaya a asumir al estado de Jalisco y al Pacífico, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Jalisco, desde luego, ya lo dije, en una guerra que pueda descomponer lo que se vive en estos lugares. Les agradezco, como siempre, la atención de estar aquí en estas pláticas nocturnas. Leo algunas de las cosas que ponen por aquí. Saludos a Alemania, dice alguno de quienes. Déjenme les presumo estas florecitas. Detiene al profesor René Torres Bejarano de la ESIME. El profesor René Torres Bejarano ha sido un maestro de larga historia que ha estado en contra de algunas de las barbaridades que se están cometiendo en el Politécnico Nacional. Sería el colmo, esperemos confirmar esa información. Sería desastroso porque sería una más de las agresiones contra aquellos que se manifiestan en contra de pretensiones del gran poder. Torreón presente, gracias. Me preguntan si no es una cortina de humo lo del hijo del Chapo. Pues creo que ya se necesitarían muchas, muchas cortinas de humo, porque realmente son muchas las cosas que están sucediendo en este país nuestro. ¿Qué opinas de la novela de López Dóriga y el Peña? Bueno, pues hoy tiene un segundo capítulo. Comenzó ayer en el noticiero nocturno de Televisa y continuará hoy en la noche, la segunda y creo que es la última entrega de esta entrevista tan amistosa, tan amable, tan fluida. Por cierto, les digo que Peña Nieto hoy estuvo en el estado de Hidalgo y allí se quejó de la inundación de malas noticias. Dijo que de repente pareciera el país estar inundado, nos quieren inundar de malas noticias cuando, dice él, hay buenas noticias que merecen ser difundidas. Lo cierto es que Peña Nieto hoy se atrevió, hay que reconocerle el valor, a hacer un discurso en el cual habló de las muchas cosas buenas que él jura y perjura que se han conseguido en México durante su administración. Ha hablado incluso de los aumentos en la energía eléctrica y en los combustibles, diciendo que, invitando inclusive a las personas a que chequen sus recibos de consumo para que vean que no todo mundo ha tenido problemas con los aumentos en las tarifas de la energía eléctrica, sino que ha habido, las grandes mayorías han tenido hasta descuentos. Peña Nieto se quejó, dijo que hay noticias buenas que solo duran unos minutos o cuando mucho un día y que hay que aquilatar las buenas noticias, que sí las hay y que son las que nos permiten seguir adelante. Bueno, pues eso dijo Peña Nieto, que anda de un optimismo verdaderamente desatado rumbo a su cuarto informe de actividades, que será el 1 de septiembre próximo. A mí me la triplicaron, dice alguien por ahí, ¿cuál buena noticia? ¿Por qué mejor? No, bueno. Lo de López Dóriga parece una escena de la dictadura perfecta, por fin puedo verlo después de días sin internet. EPN es el que da malas noticias con sus estupideces. Bueno, Julio, ¿cómo ves la advertencia de Peña Nieto sobre el uso de la fuerza en contra de la CENTE? Sí, pareciera que además de lo que les he comentado de esta entrevista jardinera entre Peña Nieto y López Dóriga, pareciera que el propósito o la frase importante de lo que ha dicho hasta hoy es que él no tendrá reparo ni habrá reservas para el uso de la fuerza pública contra los profesores en expresiones de protesta que rebasen el marco legal, que se va a mantener siempre la disposición al diálogo y a la negociación, pero que cuando eso no funcione, él no tendrá ningún reparo en el uso de la fuerza pública. Ya vieron que Osorio Chong dijo antes de que sucedieran las matanzas de Asunción Nochistlán en Oaxaca, dijo que se acababa el tiempo y eso sonó muy tétrico y muy amenazante. Bueno, pues ahora dice Peña Nieto que no tendrá reparos en el uso de la fuerza pública. Lo dice quien fue gobernador del Estado de México cuando se desató aquella terrible represión contra los pobladores de San Salvador Atenco. Dicen por aquí son los mismos argumentos priistas de siempre. Vamos a subir los dos últimos recibos para comparar a ver qué dice. ¿Qué opinión le merece lo dicho por De Baile? Preguntas y respuestas arregladas. Saludos de parte de la familia Mirabal en San Luis Potosí. Saludos a mis paisanos en San Luis Potosí. Saludos desde Cozumel. Gracias. Uso de la fuerza pública, pero no investigación para los gobernadores traviesos. No, los gobernadores traviesos disfrutan de tranquilidad, de protección y de impunidad si están en el ejercicio del poder. Y después también, ya ven a Rodrigo Medina, finalmente no se le hace mayor cosa, y Javier Duarte de Ochoa pelea por su honor y su dignidad como si estuviese en una lucha superlibre con todo y contra todo para defender su honor. De Javier Duarte de Ochoa. Todos los días balaceras en Veracruz, me dicen. Manda un saludo, Julio, a Daddy Forever. Saludos a Daddy Forever. Mi esposo estuvo sin trabajo 2 años, el México maravilloso, chino, alcancé a leer. Esa declaración fue después de la represión en Nochistlán, Julio. Ah, perfecto, gracias por la aclaración. Saludos desde Tlaxcala, desde Puebla. Duarte no puede ni con su peso corporal. Desde Oaxaca, te saludo, maestro Julio, gracias. Eres un buenazo, Julio. Pues bueno, espero que no sea como lo decía Gonzalo N. Santos, aquel filósofo del priismo, que decía que hombre bueno tira a tonto, con otra palabra, y algunas otras expresiones que usaba aquel famoso Gonzalo N. Santos. ¿Cómo le haces para tener esa cabellera tan abundante? Bueno, pues es la sangre indígena que me permite mantenerla, esa cabellera abundante. Plática de simulación consumada, plática de simulación consumada, Dóriga y Peña. Apoyemos Acción Global, Voces por los 43. Y los Moreira, pues los Moreira ahí preparando a ver si ponen a otro de los hermanos como presidente municipal de Saltillo y a ver que a lo mejor acomodan a Humberto como diputado local y viendo con qué otra pieza se quedan para tratar de mantener el control de Coahuila durante otro sexenio. Y en Quintana Roo, pues bueno, Quintana Roo ahí está Carlos Joaquín, no sé qué ande. Qué cosas especiales ande haciendo. O como senador, pues sí, también puede senador, ser senador Álvaro, creo que se llama Álvaro Moreira, el hermano de los de Humberto y de Rubén, Álvaro Moreira, que ha sido o es dirigente de una de las secciones magisteriales en Coahuila. ¿En serio habla usted alguna lengua indígena? No, por desgracia, no. Me hubiera gustado, pero realmente no. Don Julio, ¿cuándo va a entrevistar a Peña Nieto? Pues nomás que él se deje. ¿Cómo ves lo de Rubén Núñez en la CEGOP? Bueno, pues tiene derecho, hasta donde entiendo no le está prohibido por ninguna disposición legal, puede ir y pues ya sabemos que las liberaciones que se han dado de estos dirigentes han sido debido pues a las negociaciones en Bucareli, no pensemos que se deben a otra cosa, es, son las negociaciones en las cuales ese fue uno de los puntos centrales. Julio, es bueno tener un foro de información real contigo, pues se los agradezco que así lo consideren. ¿Tú tienes algún partido preferido? Pues la verdad es que no, como veo las cosas, no, no lo he tenido, no lo tuve con el PRD, que era el más cercano a la izquierda, digamos, y hoy la verdad es que no meto las manos al fuego por ningún partido. ¿Dónde anda Carmen Aristegui? Pues en CNN, de ratito debe tener su programa. Y metida en los problemas técnicos y administrativos para tratar de sacar adelante el proyecto radiofónico por internet. ¿No crees que subieron el gas para luego bajarlo y que tenga más impacto? Pues sí. ¿Tu nariz es real? Me pregunta Fellowers. No, la verdad es que me coloco algunos aditamentos, una prótesis, y luego ya que termine el programa me lo quito. Eso me recuerda a lo que decían de Gustavo Díaz Ordaz, que le decían que era un político de doble cara, y él decía que eso era imposible, porque si él tuviera dos caras, ¿a poco le creían que usaría la de él mismo? Eso decía Gustavo Díaz Ordaz, Chepo al Santos. No, luego aquí me critican mucho por hablar de fútbol, así es que me reservo los comentarios futboleros. Los matrimonios gay también es una cortina de humo de Peña, pues no sé, pero están muy enojados los curas y haciendo casi una, Julio, por favor, una cruzada contra Peña. ¿Por qué La Jornada no tiene una sección de ciencia? Sí, sí la tiene una página, la coordina Javier Flores y tiene noticias interesantes. La CENTE ya se arregló con Gobernación y van a reprimirnos para que se luzca Peña. Eso dice alguien por ahí. Tu inteligencia, bueno, ¿por qué nunca hablas de Noroña? Sí, cómo no, de Fernández Noroña, que ahora ha revivido su postulación como candidato a presidente de la República Independiente, va a buscar el número de firmas que le permitan participar ahí. Y opina de la ola de violencia en San Luis Potosí, horrible, sí, saludos Julio, sí, en San Luis Potosí está desatada la violencia, hay una pugna entre cárteles. Y las autoridades, varias de las cuales provienen de Tamaulipas, y así fueron aceptadas por el gobernador priista Carreras, aceptadas o traídas, tamaulipecos que hoy están ahí en San Luis Potosí, transfiriendo y trasladando muchos de los problemas que tenían en el otro estado caliente y ahora metiéndolos a San Luis Potosí. Ayer balacearon a dos policías municipales. Hoy las cámaras de comercio están demandando que haya una mayor decisión gubernamental para impedir que avance, pues esto que dicen que hay asaltos, heridos, secuestros y muchas cosas en mi querido San Luis Potosí, hasta donde mando un abrazo y un saludo fraterno. Di lo de las matanzas en Veracruz, sí, hoy hubo escenas de esas terribles, ya saben, de destazados y decapitados en estas acometidas en las que ciertos grupos dicen que van a limpiar de los malos, llegan estos presuntos buenos que limpian de los malos y convierten las cosas al mismo ciclo que conocemos en tantos estados. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Creo que esto es lo más interesante de este día. Les doy las gracias y nos veremos próximamente aquí en este Periscopeo Astillado. Gracias por su atención. Buenas noches.